A veces lo único que necesito es el aire que respiro y amarte. Una gran canción de Albert Hammond, año 1972. Y dos años más tarde aparecía la versión de los Hollies. Fíjate, una versión realmente maravillosa. Y si no, tú puedes juzgar también cómo sonaba.